Civilización griega. Aportes. Instauraron la democracia al establecer el primer gobierno democrático del mundo. La anatomía e investigación del cuerpo humano tuvieron importancia en Grecia. Así se perdieron las creencias mágicas y se progresó en la medicina y la cirugía. Muchas palabras se utilizan actualmente. Tienen su origen en Grecia como filosofía, historia y tragedia. El legado filosófico de Sócrates, Platón y Aristóteles ha perdurado hasta la actualidad. Instituyeron en los Juegos Olímpicos. Arquitectura. Este mantuvo la proporción. Conocieron el arco y la bóveda. Estructura curva que cubre espacios amplios. Empleada en Mesopotamia. Las columnas eran obras de arte. Utilizaron la piedra y el mármol. En las casas, el patio era el centro. Las viviendas eran de adobe y cimientos de piedra, con techos y tejas de piso de tierra aplanada. El teatro también era un edificio importante. Vestigios. Teatro del Epidauro. Es el teatro griego mejor conservado. Podría albergar hasta 15.000 espectadores. La Acrópolis. Está construida en una colina. En ella se encuentran las más célebres edificios, estatuas y templos. El Partenón. Fue construido en honor a la diosa Atenea, protectora de la ciudad de Atenas. Este sustituyó al Prepartenón, que estaba en construcción cuando los persas lo destruyeron. Erecteión, templo construido para albergar la tumba del héroe Erecteo.